Oye, tú, nene Starcos, debería decirte nenita, porque te sacas las cejas, te pintas el pelo, y si no eres pato, estás cerca de la laguna. Deja que estamos frente a frente para medir mezclas contra mezclas, porque tu mini disque editado no anima a nadie.